Anonymous, pedí que hagan palmas, palmas. Ya sé, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Y todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta, el que no hace palmas se sienta. Esta es la puta nueva moda, tequila. Lo toman todos los solteros, tequila. Y cuando están todas mamadas, todas las mujeres se ponen a menear. Coche, coche, coche, coche, coche, qué rico. Coche, coche, coche, coche, coche, sabor. Coche, coche, coche, coche, coche. Coche, coche, coche, coche. Una mano arriba tomando tequila. Una mano arriba tomando tequila. Una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. ¡Bravo!